Porque la radio informa desde Antofagasta, la que está más despierta que nunca. Sean bienvenidos al resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre municipalidad. Bienvenidos a la Muni en tu radio. ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos al resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre Municipalidad de Antofagasta. Hola, ¿qué tal? Recuerde que puedes entregar tu opinión a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba AntofagastaMuni o arroba Acción Antofa. En Facebook, fanpage Ilustre Municipalidad Antofagasta y en medio IMA. Hoy comentamos lo más relevante de las actividades de la Municipalidad de Antofagasta. Totalmente definida quedó la parrilla para el Festival de Antofagasta 2014, la Fiesta del Norte. Certamen que se desarrollará en el sitio 0 y 1 del puerto desde el 14 al 16 de febrero y que será televisado para todo Chile y el extranjero por la señal de TVN a partir de las 22 horas. Además de esto, habrá una jornada especial destinada exclusivamente a los artistas locales, la que se llevará a cabo el jueves 13 en la previa del tradicional show, esperando el 14 en el balneario municipal. La presidenta de la Corporación Cultural de Antofagasta, la alcaldesa Karen Rojo Venegas, se encargó de dar a conocer la parrilla de artistas, donde destacan el colombiano Juanes, el español Alex Ubago y los chilenos de Juana Fe. La alcaldesa aprovechó la ocasión de invitar a todos a disfrutar de este evento, que contará con artistas de primer nivel y abierto a todo público. Escuchemos. Quiero invitar a los vecinos que el día 13 asistan, que a partir de las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana van a poder contar con la presencia de los artistas locales que han ganado los concursos, así como también otros. Y también, por supuesto, esperar los juegos artificiales para que todos podamos recibir este aniversario 135 en la ciudad. Por supuesto que el día 14, 15 y 16 también se viene una celebración muy importante y tiene que ver con la presencia de los artistas nacionales e internacionales. Por supuesto también los humoristas que nos van a acompañar en el sitio 0 y 1 de la ciudad. Continuando con la parrilla artística, el viernes 14 también subirá al escenario el humorista local Emilio Torres, el Pampero, y cerrará el ex de los prisioneros Jorge González. El sábado 15 será el turno en el humor de Centella, además Ráfaga y Nene Malo, que harán bailar al público presente. A ellos se sumará el artista internacional por confirmar. Por último, el domingo 16, además de Alex Ubago, subirán al escenario los Fantásticos del Humor y la banda Juana Fe, que será acompañada por los cantantes Ana Tiyú, Nano Sten y una agrupación local a confirmar. Ya lo sabe entonces, a partir del 14 y hasta el día 16 de febrero, en el puerto, los sitios 0 y 1 del puerto Antofagasta, para vibrar con la Fiesta de Antofagasta. Importante que la gente vaya también al escenario del balneario municipal a apoyar a los artistas locales que van a tener su espacio ese día. Así es, eso va a ser el balneario municipal. Cambiamos radicalmente de tema. Durante la década de los 60, Antofagasta fue reconocida como la ciudad más limpia de Chile, distinción que en la actualidad estamos muy lejos de alcanzar a raíz de la existencia de más de 200 hectáreas de microbasurales presentes en diversos sectores de Antofagasta. Una realidad que preocupa y ocupa a las autoridades locales, quienes decidieron unirse a través de la conformación de un movimiento social orientado a generar acciones medioambientales de aseo y sobre todo de concientización de la comunidad respecto a la importancia de vivir en un medio ambiente libre de desechos. Todos unidos por una Antofagasta más limpia es el nombre de esta iniciativa convocada por la alcaldesa de la comuna Karen Rojo Venegas y a la que asistieron importantes personeros del ámbito político, religioso, social, cultural y deportivo, quienes a través de la firma de un panel comprometieron su apoyo a esta iniciativa. La máxima autoridad comunal, junto con valorar la participación de los líderes locales en este evento, hizo un fuerte llamado a la ciudadanía a colaborar con las acciones de limpieza que realiza el municipio junto a entidades colaboradoras. Este es un lanzamiento de un movimiento social que lo hemos denominado Antofagasta, por una Antofagasta más limpia. Esto pretende generar conciencia no solamente de la autoridad, de la cual agradezco su asistencia, sino también de la comunidad. Nosotros tenemos una gran cantidad de basuras que están depositadas en diferentes poblaciones, con aproximadamente unos 200 hectáreas de basura, que lo único que genera son focos de delincuencia, inseguridad y un mal vivir de la propia comunidad. Misma opinión tuvieron los parlamentarios en ejercicio y la diputada electa Paulina Núñez Urrutia, quienes coincidieron en la necesidad de trabajar unidos en pos del desarrollo de actividades que permitan educar ambientalmente a los vecinos. Así se expresó el diputado Pedro Araya Guerrero. La limpieza de la ciudad depende de todos, no es una tarea exclusiva del municipio. Y en razón de eso yo quiero hacerle una invitación a la gente a que nos ayude a cuidar Antofagasta. Durante la actividad fueron distinguidas 5 organizaciones por su contribución a la limpieza de la ciudad y por el fomento de la tenencia responsable de mascotas. Estas entidades son Gatos Abandonados, EcoSurf School, Grupo Scout Tamarugal, Defensa Civil y el equipo de fútbol americano Gladiadores del Desierto. Respecto de las acciones concretas que realizará este movimiento, se estipula la pronta conformación de una mesa de trabajo durante la cual se definirán estrategias conjuntas de intervención sobre todo a nivel barrial. Importante que toda la comunidad pueda participar de los distintos operativos de aseo que se realizan, pero por sobre todas las cosas, evitar que nuestra ciudad siga juntándose basura y que día a día sigan apareciendo microbasurales, además, en distintos puntos. Difícil tarea, pero no imposible que Antofagasta vuelva a ser, como en la década de los 60, la ciudad más limpia de Chile. Depende de todos y cada uno de nosotros. La Muni, en tu radio. Pasamos a revisar otras informaciones. Ponga mucha atención porque la Dirección de Tránsito del municipio estimó en 80.000 el número de vehículos particulares que entre el 3 de febrero y el 31 de marzo próximo renovarán su permiso de circulación en la comuna. Una cifra elevada que desde ya anticipa una alta demanda por parte de los contribuyentes. De ahí que el municipio haya habilitado una nueva modalidad de renovación más cercana y directa para el usuario. La alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, informó que a contar del lunes 3 de febrero la Casa Consistorial pondrá a disposición de la comunidad el patente móvil, vehículo que recorrerá las playas habilitadas de la comuna. El móvil comenzará su gira en Playa Paraíso, lugar en el que la comunidad podrá cumplir con esta tramitación contando con el permiso de circulación del año 2013, la revisión técnica con emisión de contaminantes vigente y el seguro obligatorio con vencimiento en marzo del 2015. La alcaldesa explicó además que junto al móvil, la ciudadanía podrá renovar su permiso de circulación en las oficinas del Departamento de Tránsito del municipio entre las 8:15 y las 13:15 horas durante la mañana y entre las 15 y las 17 horas durante la jornada de la tarde. En tanto, a contar del próximo 10 de febrero se podrá cumplir con esta tramitación en el sitio web www.municipalidadantofagasta.cl. En tanto, a contar del 1 de marzo estarán habilitados los puntos de pago externos al municipio, entre ellos tiendas ITES, además de los supermercados Jumbo Angamos y Jumbo Punto de Encuentro, los que atenderán en horarios continuos desde las 9 a 21 horas. Hay un montón de facilidades entonces en base a esto para que empecemos desde ya a hacer los trámites de permiso de circulación y no colapsemos durante la última semana de marzo, como es habitual. Y no seamos como los habituales chilenos, dejar todo a última hora. Esta es una oportunidad entonces que tenemos hasta el mes de marzo para pagar el permiso de circulación. Vamos con otras noticias positivas, porque por años los vecinos de la población Pablo Kruger han vivido atemorizados frente al alto número de accidentes ocurridos en la intersección de Avenida Oviedo Cavada con Magallanes, ello en el sector centro-norte de la ciudad. Lamentablemente, el miedo de los pobladores se vio concretado el pasado domingo luego de una colisión entre un microbús de la línea 102 y un vehículo menor terminara con una persona fallecida y con 5 heridos de diversa consideración. Los residentes del área, junto con mostrar su dolor por lo ocurrido, expresaron su preocupación frente a esta cadena de hechos. Precisamente, atendiendo los requerimientos ciudadanos, es que la alcaldesa Karen Rojo concurrió este lunes al sector junto a profesionales de las direcciones de tránsito y de inspección general para evaluar las condiciones de seguridad presentes en esta esquina. La jefa comunal junto a los funcionarios pudo corroborar la peligrosidad de esta intersección, motivo por el cual instruyó la inmediata aplicación de mejoras. Nos encontramos con la directora subrogante de tránsito, de inspección, viendo lo que ha sucedido en este lugar y precisamente hay una falla, una pequeña falla donde nosotros lo estamos reparando, que tiene que ver con el crecimiento de la población. Respecto a las medidas, la directora subrogante de tránsito, Daviana Godoy, explicó que se repondrá la señalización presente en esta esquina. Se modificará la distancia sobre la cual está instalado el disco pared del sector para brindar una mejor visibilidad a los conductores y además se hará una demarcación de todas las señales horizontales existentes en la calzada. Por su parte, el presidente de la Junta de Vecinos de la Población, Pablo Kruger, Juan Pérez, se mostró agradecido con la visita de la alcaldesa, quien adujo lo siguiente. Le agradezco a la alcaldesa, yo sé que ella me va a cumplir con lo que promete y porque siempre, siempre a lo que yo he ido, siempre he tenido respuesta. Entonces yo me encuentro conforme y le digo a los vecinos encargarles, decirle a los vecinos de que va a haber una solución y ya está caminando eso. Positivas medidas para una intersección bastante complicada junto a otras de la ciudad de Antofagasta, pero por lo menos en esta intersección, Carlos Oviedo Cavada con Magallanes, se ha puesto entonces ya todas las señaléticas pertinentes a objeto que no vuelvan a ocurrir accidentes como el último que tuvo una víctima fatal. Es de esperar que ahora tanto conductores como peatones respeten estas señaléticas. Cambiamos de plano informativo. Mejorar la conectividad y la accesibilidad vial de Antofagasta es el objetivo central del proyecto Extensión Avenida Angamos, importante iniciativa inaugurada recientemente por el municipio en conjunto con la empresa privada. El tramo intervenido es de 1,5 kilómetros y se ubica desde el costado sur de las ruinas de Huanchaca hasta calle Cerro Paranal. Las obras, que tuvieron un costo cercano a los 2.000 millones de pesos, fueron financiadas íntegramente por las empresas constructoras Almagro, Guzmán y Larraín y Pocuro, las que establecieron una alianza estratégica con la Casa Consistorial mediante la cual se pudo desarrollar esta importante iniciativa. La alcaldesa de la comuna destacó el establecimiento de esta unión, gracias a la cual explicó lo siguiente. Estamos haciendo realidad de esta necesidad de este sector sur de nuestra ciudad, que va a permitir descongestionar el tráfico, no solamente privado, sino que va a permitir también el acceso de tránsito público en este lugar. Por otra parte, el gerente general de la empresa Guzmán y Larraín, Nicolás Guzmán, también se refirió a este aporte. Logramos ponernos de acuerdo tres empresas privadas, Pocuro, Guzmán y Larraín y Almagro, que junto con las autoridades logramos hacer realidad este sueño, que además para nosotros es un gran incentivo para poder seguir desarrollando el sector y darle una buena calidad de servicio a nuestros clientes. Precisemos que las obras de conexión entre Avenida Argentina y la Ruta 28 presentan un avance de un 26%, mientras que la fecha de término de estos trabajos, que se estima se conecten con la Avenida Angamos, está programada para enero del 2015. Una buena forma de ir creando nuevas arterias que van a servir además para descongestionar los puntos cercanos a esa zona. Las blancas arenas de Playa Paraíso fueron el escenario propicio para que el municipio, a través de la alcaldesa Karen Rojo, diera a conocer a la prensa a las y los postulantes que este año disputarán el Seto de Antofagasta en sus diversas categorías. En total, cerca de 90 niños y niñas, jóvenes y adultos mayores participarán de los diversos concursos de belleza y talento dispuestos por la Dirección de Desarrollo Comunitario, los que ya se han transformado en todo un hito de la época estival en Antofagasta. Si bien 33 jóvenes se inscribieron para ser partícipes del concurso Miss Antofagasta, serán en definitiva 15 las que participarán de esta competencia que busca coronar a la nueva reina de Antofagasta, certamen que entregará 1.800.000 pesos al primer lugar. En el caso de Mister Antofagasta, 10 serán los postulantes que competirán este año por el cetro, quienes podrán acceder a un premio de 1.300.000 pesos. Los participantes de ambos concursos tienen entre 17 y 29 años, todos estudiantes o trabajadores que buscan contribuir al mejoramiento de la ciudad. Durante la presente jornada también fueron presentadas las postulantes a Miss Chiquitita y Mister Principito, 40 pequeños de entre 4 y 9 años, que podrán obtener un premio de 700.000 pesos en caso de alcanzar la corona. Quienes también participarán por el Cetro de Antofagasta son las representantes de la tercera edad. En la categoría Años Dorados, 22 adultas mayores disputarán el reinado que estipula la entrega de 1.000.000 de pesos para la ganadora. La alcaldesa de la comuna se mostró contenta con esta iniciativa. Estamos muy contentos porque el objetivo era concientizar a los jóvenes, a los niños, a los adultos que participen en este concurso de la ciudad y que puedan conocerse, participar, que salgan de las propias juntas de vecinos, de las diferentes instituciones de deporte, en fin, y eso lo hemos logrado, estamos bastante contentos. Puedo sentir la energía que tienen estos niñitos, los jóvenes y los adultos, en poder, ¿no es cierto?, disputar y compartir este concurso tan lindo que celebra todos los años nuestra ciudad. Durante la presente semana y la primera quincena de febrero, la totalidad de los y las postulantes participarán de diversas actividades sociales, culturales y recreativas, entre las que se incluyen labores de voluntariado y su participación en acciones medioambientales como limpieza de playas. Y este fue el resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre Municipalidad de Antofagasta. No se pierda nuestra próxima edición y no olvide comentar este programa a través de nuestras redes sociales disponibles. Twitter, @AntofagastaMuni o @AcciónAntofa. En Facebook está nuestro fanpage, Ilustre Municipalidad de Antofagasta-IMA. En cuanto al resumen noticioso de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, por ahora, eso es todo. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Esto fue el resumen semanal de noticias y actividades de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, más conocido como La Muni. Ya eres un ciudadano informado y tú también eres parte del progreso. Nos encontramos en otra ocasión por la misma radio. Antofagasta, me gusta.